pasado, la tempestad ha terminado. Puedo volar, ahora que sigo mi camino, soy dueño de mi destino. Para soñar ahora que no estás, que todo terminó, el mundo es mío, solo mío, ahora que más da. Extraño tanto tu mirada, si el sol no quiere calentar, si las estrellas se marchitan, porque ya no te verán. Si están las nubes en el cielo, no han parado de llorar. Ahora que solo han quedado algunas huellas del pasado, ¿qué seguirá? Ahora que todo ha terminado y el mundo gira hacia otro lado, ¿qué pasará ahora que no estás? Que todo terminó, el mundo es mío, solo mío, ahora ¿qué más da? Si extraño tanto tu mirada, si el sol no quiere calentar, las estrellas se marchitan porque ya no te verás. Si están las nubes en el cielo, no han parado de llorar. Quiere calentar, si las estrellas se marchitan, porque ya no te verán. Si están las nubes en el cielo, no han parado de llorar. También les duele tu partida, está de luto la ciudad y las paredes. Stop.